te quiero solamente para mí. Que no hay otra mujer que pueda hacerme temblar así. Yeah. Sabes que te quiero solamente para mí. Que no hay otra mujer que pueda hacerme temblar así. Que pueda hacerme leer.